en nada. Te lo digo con franqueza, pues con toda tu rareza, tú para mí no estás en nada. Crees que te mereces todo, piensas que eres la más brava, pero yo que te conozco sé que tú no estás en nada. Pero que tú no estás en nada. Déjate de tanto cuento, que hace tiempo que te observo y sé que tú no estás en nada. A todo el mundo le dices que donde quiera que va tú acaba, pero yo que te conozco sé que tú no estás en nada. En nada, en nada y en nada. Por eso tú no eres...